vamos a bailar. Este ritmo de la gallina. Venga, que vamos a bailar. Este ritmo de la gallina. Es un ritmo muy calientito. Es un ritmo muy calientito.